Ahora lo que le hemos sumado de dato importante son el cadastro de comercio del gobierno de Sao Paulo, donde quedan registradas las operaciones de Flex Trading, y las actas de la compañía en la cual invirtió Flex Trading, donde compró acciones por $9.300.000 y quedó registrado en esa compañía brasilera, de cual el 99% pertenece a Flex Trading, compañía que el presidente había dicho que no tuvo operaciones, que nunca funcionó, y acá queda registrado una compra multimillonaria en dólares, bueno, que va a tener que explicar. Él tiene una imputación por lavado de dinero. La carátula es Mauricio Macri sobre el 303 del Código Penal, el 303 lavado de dinero. Y esta es la investigación que está llevando adelante el fiscal y el juez, más allá que se hizo público de omisión maliciosa, que eso también lo ha hecho porque no las declaró. La denuncia y la investigación y la imputación es por lavado de dinero y evasión impositiva, y esto es lo que se está investigando.